sentimos muy orgullosos y deja muy en claro que el tema del G20, de que Baja California Sur es la mejor cara que puede mandar nuestro país México a todo el mundo con respecto a la buena recepción, a la calidez y a la tranquilidad y a la paz con la que vivimos los mexicanos. Nos sentimos muy contentos de que el presidente de la República confíe en Baja California Sur, confíe en nuestro gobierno y que confíe en nuestra gente, que vamos a poder recibir a los 20 mandatarios más importantes del mundo, a sabiendas de que vivimos en un estado tranquilo, ¿verdad? A sabiendas de que vivimos en un estado bonito y que por supuesto nos va a dar mucho orgullo poderlo presentar a todos los rincones del mundo como un estado. Bueno, es un logro del presidente de la República, es un logro del gobierno del estado, del propio gobierno municipal, pero sobre todo un logro de todos los subcalifornianos.